me es difícil reconstruir, pero hace muchos años que no salgo. Salvo que sea una vacación, digamos, de playera, es raro que yo viaje a algún lado que no aproveche una invitación que ya tengo. Hay una cosa que marqué que me interesa preguntarte como primer aspecto, que es lo decisivo que fue en tu vida una profesora de botánica del Nacional Buenos Aires. Bueno, hasta ahí llegaste. Sí, no, y llegué más. Más atrás también. Además de contarme por qué te impresionó la profesora de botánica, quizás en orden secuencial, después debería venir, si pensás que acaso, pregunta medio jodida tal vez, o medio políticamente demasiado incorrecta, si quedan todavía esas profesoras o profesores, si suponés que quedan, que apasionen a un alumno. ¿Querés que te lo diga antes? Como vos quieras. Sí, te voy a decir qué es lo que pienso, si tuviera que responder a eso. Seguramente, en términos absolutos, no quedan. Pero lo importante es qué es lo que significa para el alumno. Si el alumno, aunque desde afuera, visto objetivamente, ese profesor no sea tan bueno, si para el alumno le despierta pasión, le despierta compromiso, le despierta vocación, la función es la misma. ¿Y a vos por qué te impactó ella? Ella me impactó por... Cuarto año tuyo, ¿no? Sí, cuarto año, por el grado de rigurosidad de... Yo se lo pregunté un día, porque todavía vive y de vez en cuando la veo. Le pregunté cuál era su secreto, por qué los alumnos... Era una persona muy, muy, muy rígida, muy seria, muy poco condescendiente con el alumno. Pero era muy consistente y permitía al alumno razonar y deducir las cosas sin necesidad de que ella las dijera. Uh-huh. O sea, ella incitaba a ir a la biblioteca a hacer el experimento o a tratar de deducir lo que estaba explicando. Y cuando yo le pregunté muchos años más tarde, cuando yo ya era un profesor universitario, cuál había sido su secreto, y me dice, Alberto, a mí lo que me costó más es aprender a estar ausente en la clase. Aprender a estar ausente. Claro. Porque el profesor tiende, y yo como profesor también tengo esa tara, tiende a estar demasiado presente. O sea, a marcar la tónica de la clase. Aun cuando sea una clase, digamos, deslumbrante o que realmente produce cosas en los alumnos, no hay tiempo para dejarle al alumno procesar y ser también actor de la clase. Y ella me dijo, a mí me costó mucho tiempo y creo que lo logré, aprender a estar ausente en la clase. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está el científico e investigador Alberto Kornblit. ¿Ella fue determinante para que vos te inclinaras por la biología, la química, etcétera? Sí, fue determinante. Yo sabía que iba a seguir alguna carrera relacionada con las matemáticas o la física o las ciencias, porque mi casa estaba en el aire. Mi papá era ingeniero, era un apasionado de las matemáticas, mi mamá era profesora de geografía, mi hermana mayor había estudiado computación, y yo siempre tuve gusto por las cosas que tuvieran que ver con el razonamiento uh-huh. científico. Pero yo desconocía la biología, no sabía lo que era una célula. Estaba ya en cuarto año, tenía compañeros. 16. Claro. Y para mí fue un deslumbramiento total entender, sobre todo cosas que yo aprendí con ella y que todavía para mí y para toda la biología siguen siendo válidas, como la síntesis de proteínas, el ARN mensajero, los genes. Para mí creo que fue deslumbrante el poder combinar, entender la belleza del mundo vivo, en uh-huh. particular de las plantas, y los mecanismos físicos y químicos que subyacen al funcionamiento de los seres vivos. O sea que en definitiva pudiéramos entender cómo funciona la vida mecanísticamente. Alberto Kornblit, científico e investigador, nació el 30 de junio de 1954. Se recibió de bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1972 y se graduó de licenciado en Ciencias Biológicas en 1977 y de doctor en Ciencias Químicas en 1980 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Es cierto que los que estudiaron en el Nacional Buenos Aires creen que el mundo se divide entre los que estudiaron en el Nacional Buenos Aires y los que no? Si lo digo en tercera persona, es cierto. Yo odio el colegio, odio, ¿no?, que se diga el colegio. Me parece una jerga deplorable. Y me parece que sin duda el secundario es una etapa absolutamente importante en la vida de una persona y formadora por miles de razones, ¿no? Porque sí, uno descubre todo, descubre el amor, descubre la política, descubre el conocimiento. Pero, y yo reconozco que el Nacional de Buenos Aires jugó un papel muy importante en mi vida, pero si uno se queda solo en eso, en esa gloria diferencial, en el fondo me parece que termina siendo más mediocre que lo que quiere culpar como mediocre. En una entrevista que te hacen en La Nación en junio del 2007, o sea, hace exactamente 3 años, que entre paréntesis me pareció una muy buena entrevista, en un diario de la derecha, cuando culmina la entrevista, antes de despedirte, le decís a la periodista: yo sé que las cosas que digo como hombre público generan reacciones entre mis colegas que me afectan en mi vida cotidiana. Me gustaría que amplíes eso. Bueno, a ver, yo tengo, no puedo desconocerlo, cierto prestigio como científico. Obvio. Y también por mi relación con los discípulos y con los alumnos y bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas que yo pienso y digo que están determinadas por mi formación previa a ser científico y a ser profesor. ¿Pone algún ejemplo? No, mis ideas políticas, por ejemplo. ¿Qué, que sos un tipo de izquierda o sí, pero soy progre, un tipo, o... Sí, soy un tipo de izquierda. A mí la definición de progresismo no me convence demasiado. Yo creo que el capitalismo no va a solucionar los problemas del mundo y de la humanidad. Por lo tanto, creo que creo, no es una creencia, estoy de alguna manera, ¿cómo puedo decir?, racionalmente convencido de que tiene que haber algo distinto, y que ese algo distinto es el socialismo. Y eso me marcó desde muy chiquitito, porque vengo de una familia de padres comunistas y de abuela comunista, etcétera, me marca como ser humano más allá de la actividad que yo haga. O sea, a mí el ganar subsidios internacionales de Estados Unidos no me cambia la idea de lo que yo tengo del mundo y del papel que juega Estados Unidos en el contexto mundial. Y a veces lo que uno ve es que mis amigos o mis colegas, algunos de ellos, han ido cambiando con el tiempo. O sea, han ido renegando de esas ideas, o han ido perdiendo. Y bueno, quizás que yo siga manteniendo algunas de esas ideas, a veces cuando las manifiesto, son molestas. Y bueno, son molestas para ellos. Y por si está bien transcripto en la nota, ¿por qué te afectan en tu vida cotidiana? Y porque, ¿te jode sentimentalmente? Claro, sentimentalmente, en el sentido de que a veces me siento un poco sapo de otro pozo. Cornbritt hizo un posgrado en Oxford, Inglaterra, entre 1981 y 1984, y fue profesor invitado en la Escuela Normal Superior de París. ¿Hay investigaciones científicas que no tienen sentido? Sí, ¿cómo no? ¿Por ejemplo? Y aquellas que se plantean preguntas que ya han sido parcialmente respondidas o totalmente respondidas, aquellas que son rutinarias, aquellas que no se proponen preguntarse cosas desconocidas. O sea, la clave de una investigación científica es la pregunta, no la respuesta que obtenés. Porque si vos tenés una buena pregunta, además de tener alguna respuesta, te van a surgir en el transcurso de la investigación 10 preguntas más. En lo que se llama en el lugar común el hombre y la mujer comunes. ¿Tiene manera de percibir, informarse, etcétera, acerca de cuándo una investigación científica no tiene sentido? Vos decís para la opinión pública. Sí, eso que se conoce como eso. Y es difícil porque a veces la investigación trata de un tema muy, muy específico, de un sector muy... Pero si el investigador no puede transmitir con palabras sencillas, entendibles por todo el mundo, qué es lo que está haciendo y por qué es importante lo que está haciendo, probablemente esa opinión pública, el hombre común, pueda concluir que la investigación que está haciendo no es importante. Te pongo este ejemplo de interrogación. Hace, no sé cuál, un mes hará, con bastante despliegue periodístico, Clarín, pero no solo, dice, a 10 años de la decodificación del genoma humano, ha tenido muy pocas aplicaciones prácticas cuando en su momento Clinton y Blair, creo que fueron, presentaron al mundo un hecho científico presumiblemente revolucionario. Y uno que, como Lego, leía eso, decía, ¿qué pasó? ¿Me morcillaron cuando me lo anunciaron? Sí, pues... sí, básicamente sí. ¿Ah, sí? Sí, básicamente las expectativas que se siembran cuando hay un adelanto científico de la categoría del secuenciamiento del genoma humano, siempre los sectores del poder político y el periodismo tratan de buscarle una aplicación concreta a la cura de enfermedades o a salvar los problemas del mundo, en agricultura, etcétera. Y la verdad sea dicha, cuando se secuenció el genoma humano, yo personalmente sabía que era un avance importante, pero ese avance importante no iba a dar resultados espectaculares en el corto plazo. O sea, son cosas que se ha secuenciado. Primero, el genoma humano no es el primer genoma de un animal que se haya secuenciado. Años antes se había secuenciado el genoma de un gusanito llamado Caenorhabditis elegans, que tiene un número de genes muy parecido al nuestro. Ajá. Y que el 40% de sus genes son casi iguales a los nuestros. Por lo tanto, nuestro conocimiento sobre los genes lleva muchos años. Y el humano es un genoma importante, pero hay mucho dato que se obtuvo de secuenciar y de estudiar genomas como de hongos, de levaduras o de plantas o de otros animales. Entonces, en el contexto del conocimiento y del avance de la medicina, fue importante, pero no es que fue un punto de inflexión a partir del cual íbamos a curar el cáncer, por ejemplo. Hay mucha terapia del cáncer, pero el cáncer es una enfermedad que es muy difícil de erradicar y va a ser casi imposible de erradicar. ¿Por qué? Porque la célula cancerosa es muy parecida a la célula normal nuestra. Entonces, todo lo que querramos atacar a la célula cancerosa, a la larga nos va a atacar a nuestras células normales también. Entonces, se buscan estrategias, se buscan drogas o inmunoterapia o algunas herramientas que preferencialmente ataquen a la cancerosa. Pero es muy difícil encontrar algo súper específico contra la cancerosa. Entonces, sí, el genoma ayuda, pero hay cosas que van mejorando, digamos, diferencialmente, de a poquito, no con saltos grandes. Una radio de todos, un día de descanso, este programa de radio, con estas historias. Decime quién sos vos, domingos a las 10. El investigador y científico Alberto Kornblit está en Decime quién sos vos. En otro pasaje de esta nota que estaba citando, que como te digo me pareció interesante y la traje como para insistir en algunos puntos, vos señalás a propósito de la contradicción entre ciencia y religión, que la ciencia y la religión son dos inventos del hombre, con la diferencia de que la religión no permite averiguar el origen de las cosas. ¿Qué pasa si yo te digo que, como ateo, ¿no? Como abogado del diablo, te lo digo. ¿Qué pasa si yo te digo que está bien, pero a su vez la ciencia tampoco permite averiguar, en sentido, llamémosle, metafísico, el origen del hombre? La ciencia se propone averiguar el origen de las cosas, y entre ellas, si vos crees, el origen del hombre. No quiere decir que lo consiga, pero es parte de su propósito. Y en ese camino de verdades transitorias, de reconocimiento de que la subjetividad también influye cuando se va a estudiar un objeto, como puede ser el propio hombre, su cerebro, su inconsciente o su comportamiento, en ese camino se avanza. Es decir, la ciencia no tiene por objeto tener una única verdad a la cual hay que llegar al final, sino que es una búsqueda de conocer el origen de las cosas, conocer los mecanismos que subyacen, conocer cómo la respuesta a distintos estímulos externos, las variables posibles. Pienso humildemente que la religión parte de conocimientos revelados, de dogmas, de conocimientos absolutamente de principios. O sea, está impedida de avanzar la religión. Y me parece que el origen de las cosas lo da por sabido, lo da por cierto, da una explicación que no es testeable. Cuando vos, como científico más que prestigioso, diría uno, avanzás en descubrimientos, y avanzaste, ¿no te pasó que algo te maravillara en particular como para decir, puta, esto debe ser obra de alguna cosa que se me escapa? No tanto en nuestros hallazgos en el laboratorio, pero cuando uno enseña la biología molecular y enseña cómo se duplica el ADN, el grado de ajuste que tiene la maquinaria celular para hacer eso, si uno no tiene elementos como para entender que fue producido por mutación al azar y selección natural, podría llegar a fantasear de que hubo un relojero, que hubo un diseñador inteligente que lo diseñó. Lo que pasa es que, y esto yo lo digo metafóricamente muchas veces, el sueño creacionista, o sea, el hecho de pensar que los seres vivos fueron creados como tales por un relojero, por una fuerza sobrenatural, por un dios, es como la tendencia más simple del pensamiento. Pero la evidencia científica de múltiples observaciones y experimentos abofetea al biólogo y lo despierta. Le dice, no, mira, esto es selección natural. No, mira, esto, fíjate lo que pasó. Voy a poner un ejemplo. Sí, si sí, claro. La paleontología hace muchísimos años que propone que el grupo de los mamíferos, que somos los animales que tenemos pelos y leche, provenimos de los reptiles. Que un grupo de reptiles dio origen a los mamíferos. Pero los reptiles siguieron existiendo. Los reptiles son los cocodrilos, los lagartos, y las serpientes y las tortugas. La base de esa afirmación está en que existen fósiles de mamíferos extinguidos cuyas estructuras óseas son parecidas a las de los reptiles actuales. Bien. Pero, claro, un creacionista podría decir, bueno, esos fueron creados por Dios y no venían de los reptiles. Resulta ser que el año pasado se secuenció el genoma del ornitorrinco. El ornitorrinco es un mamífero que vive en Australia y que pone huevos. Tiene pelos y produce leche, igual que el resto de los mamíferos, pero pone huevos, tiene un pico de pato y tiene veneno. Cuando los investigadores analizaron qué genes estaban en ese genoma, se encontraron que la mayor parte eran genes típicos de los mamíferos, pero encontraron un grupo de genes que no están en ningún mamífero y solo están en los reptiles. O sea, ellos no fueron con el preconcepto a probar ninguna hipótesis. Ellos fueron a ver qué pasaba. Y cuando los abofeteó, les dije, mirá, este bicho tiene genes reptilianos. Por lo tanto, debe ser cierto que los mamíferos provenimos de los reptiles. Entonces, yo te digo, la explicación creacionista puede engañar, pero la evidencia científica de múltiples formas te despierta. Alberto Rodolfo Kornblit es profesor titular plenario con dedicación exclusiva e investigador superior del CONICET y es presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones en Bioquímica y Biología Molecular. No sé si me va a salir bien la pregunta. En todo caso, te repito que no se edita. ¿Hasta dónde un tipo con tu cabeza científica llega en la explicación consigo, en su intimidad, del origen de la humanidad? ¿A dónde llegas? ¿Al Big Bang? ¿A que en un momento todo explotó? Y bueno, lugar hay algunos puntos de referencia, ¿no? La especie Homo sapiens sapiens, a la cual pertenecemos, surgió hace unos 200.000 años, y el Big Bang surgió hace 15.000 millones de años. La vida sobre la Tierra, la vida como bacterias, surgió hace 3.500 millones de años. Por lo tanto, la aparición del hombre como especie es algo muy, muy reciente. Los homínidos, si ponemos como punto de inflexión el ancestro entre los actuales chimpancés y nosotros, son de hace 5 millones de años. Vuelvo a repetir, los homínidos. Pero hubo muchos grupos de homínidos que se extinguieron. El hombre es la única especie que, y el chimpancé, que es su primo más cercano, que subsistieron. Había especies en el medio que se extinguieron. Una de las más interesantes es el hombre de Neandertal, que se extinguió hace 30.000 años y era otra especie de humano que habitaba el planeta junto con nosotros. Más aún, coexistíamos en las mismas áreas, en Europa y en el Cáucaso. Y este coexistían dos especies de humanos. Hasta hace 30.000 años. Lo que pasa es que hace 30.000 años nuestra especie no tenía registro histórico. No pintaba en las cuevas como en Altamira. Si hubiera pintado en esa época, además de pintar bisontes, hubiera pintado neandertales. ¿De acuerdo? Pero lo más notorio es que estudiando, se secuenció el genoma de Neandertal, rayando huesito fósil de hace 30.000 años, se obtuvo ADN y se lo secuenció totalmente este año. Salió hace un mes. Ahora, 2010. Y lo más notable es que el investigador que lo hizo, que para mí es un héroe de la biología molecular, se llama Svante Paabo, y trabaja en Leipzig, descubren que los neandertales en su genoma tienen algunas regiones que son muy, muy parecidas o idénticas a las de los humanos modernos. Pero solo a los humanos modernos que emigraron de África, no a los negros del África. O sea que Neandertal estaba en Europa. Cuando el hombre moderno salió de África y fue a Europa, se cruzó con Neandertal. Y todas las otras migraciones se fueron de Europa para Asia y de Asia para Australia para América. O sea que, si vos querés decirlo, te voy a poner como se lo conté a Adrián Paenza esto y me dijo, pero che, no vaya a ser que la gente piense entonces que los negros africanos son una raza distinta. Ajá. Porque... Y le digo, en todo caso es al revés, el humano puro es el negro africano, el que se cruzó con una especie más ancestral fue el europeo. Escribinos a decime@radionacional.gov.ar y volvenos a escuchar en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Lo de las razas es cierto? ¿Que no existen? Sí. Y lo que pasa es que si vos lo mirás en los perros, todos los perros de la raza chihuahua son mucho más cercanos genéticamente entre ellos que cualquier chihuahua con un danés. Todos los gran danés son mucho más cercanos, son más homogéneos genéticamente entre ellos que cualquiera de ellos con un beagle. ¿Y el ser humano? El ser humano no. El ser humano, cada grupo étnico puede tener genes que marquen la diferencia, pero el resto de los genes tienen una gran variabilidad. Yo quiero volver a la anterior pregunta o a la anterior respuesta. El origen de la humanidad. Respuesta, claro, porque pienso, digo, en la cabeza de alguien que se plantea todas estas cosas ontológicas, si querés. Sí. Está bien, el hombre hace tantos miles de años, la bacteria hace 3.500 millones de años. Sí. Yo lo que digo es, si tu cabeza llega hasta pensar que de la bacteria que provino de alguna explosión se generó el hombre. Ah, sí. Absolutamente que sí. Porque todos los seres vivos, tanto los extinguidos como los que existimos ahora, todos, la jirafa, el ombú, el trigo, el diente de león, todos tenemos una homología fundamental. Todos tenemos células que funcionan muy parecidas y todos tenemos el mismo código genético. Si la ciencia y la religión son contradictorias, ¿un religioso no puede ser científico? No. La experiencia, que es a la cual uno debe remitirse en todo, indica que eso no es cierto. Hay mucha gente que es creyente, que es religiosa y que es científica y que es buena científica. ¿Conoces gente religiosa, buena científica? Sí, conozco. Lo que ocurre... Digo, que a partir de ser científico se haya cuestionado la creencia religiosa. Es que puede no cuestionársela. Ahora, si va a tomar las palabras de la Biblia de manera dogmática, va a entrar en contradicción. Pasa que hay muchas maneras de ser religioso. Hay gente que es religiosa por su educación y que cree en Dios y no encuentra contradicciones con su tarea científica. Y mi opinión es que hay un punto en el cual sí va a encontrar la contradicción con los dogmas, sobre todo si son los dogmas de una iglesia o de una religión muy fundamentalista. Es muy maximalista plantear que la mayoría de los científicos no es religioso. Hay de todo, no sé si puedo decir la mayoría. En todo caso, creo que la mayoría, su contacto con la religión es un contacto más bien personal y no militante. Investigador, científico, Alberto Kornblit. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. El investigador y científico Alberto Kornblit está en Decime quién sos vos. ¿La Universidad Pública Argentina sigue siendo un orgullo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, capaz que puedo decirlo por definición, porque fue concebida como el lugar donde se genera conocimiento fundamentalmente, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias exactas y naturales. Lo que pasa es que las universidades públicas, bueno, por un lado tienen mucha restricción presupuestaria, por el otro lado tienen hay conflictos internos que tienen que ver con la concepción de la universidad, que puede ser para algunos más una universidad profesionalista, o sea, generadora de profesionales liberales como abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, y para otros una universidad generadora de conocimiento más relacionada con la ciencia. En 1991, Kornblit obtuvo la beca Guggenheim y entre 2002 y 2009 fue beneficiado por una beca Antorchas de carácter excepcional. A propósito de universidades, alguna vez declaraste que las privadas son, con excepciones, enseñaderos, porque no provocan investigación. ¿Seguís pensando lo mismo? Y básicamente sí, y eso es una de las cosas que molesta a veces cuando lo digo, ¿no? Por ejemplo, me invitaron a dar una charla en TEDx Buenos Aires, sí. y al final terminé haciendo una enunciación de las virtudes de la universidad pública, y dije que las privadas no lo conseguían, y eso no causó mucha gracia, sobre todo en el público de TEDx Buenos Aires. De todas maneras, si vos ves las cifras, el 98% de los investigadores y becarios y técnicos del CONICET, que son más o menos unos 15.000 en todo el país... ¿Qué porcentaje, perdón? 98% de los investigadores, becarios y técnicos del CONICET, sí, que es la institución señera de investigación en el país... están o en universidades públicas o en institutos dependientes del Estado. Solo un 1,8% está en universidades privadas. Lo que pasa es que lo mío es un poco todavía más fundamentalista. Yo no creo que deban existir. Ah, más todavía. Sí, que no deban. Yo no creo que debieran existir universidades privadas. Yo creo que la universidad es una institución del Estado. Es una institución que tiene que ver con las características del Estado. Yo creo que por lo menos en nuestro país o en los países como el nuestro, y hay muchos países europeos donde esto en la práctica es así, yo la veo, por eso incluso cuando yo en la facultad me opuse a que las carreras de grado y de posgrado sean certificadas por la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria. Sí. Porque en esa mesa... Polémico, y se sientan las universidades privadas. Entonces, se hizo una pregunta como diciendo, pero no tiene que ser la universidad evaluada por el Estado. Y yo, bueno, evaluada sí, pero certificada no, porque yo creo que la universidad pública es una institución del Estado. Entonces, es responsabilidad del Estado financiarla adecuadamente y es responsabilidad del Estado de que tenga la calidad necesaria, que en gran parte, la mayor parte la tiene. Desde 2002, el científico Kornblit es International Research Scholar del Howard Hughes Medical Institute. Investiga la regulación de la expresión de genes humanos, en particular lo que se conoce como el mecanismo de splicing alternativo, que hace que cada gen pueda codificar más de una proteína. ¿Qué pasa cuando hablas, si es que lo haces, supongo que sí, supongo también que circunstancialmente, con profesores / científicos de universidades privadas? ¿Hablas de esto? No, mira, no hablo de esto. Después del artículo de La Nación, del reportaje ese, algunos rectores de universidades privadas se enojaron mucho, escribieron muchas cartas de lectores que yo no leí. Porque, a ver, es algo que está muy relacionado con lo que te decía antes de mi formación desde chico. Yo soy un producto de la escuela pública, desde la primaria hasta la universidad, y soy un ferviente defensor de la escuela pública que durante el menemismo ha sido vapuleada, en particular la universidad, arteramente. O sea, había Neustadt llevaba adelante una campaña de desprestigio de la universidad pública con argumentos arteros, como por ejemplo que en la universidad pública se hace política y no se estudia, que las condiciones edilicias no son las adecuadas, que probablemente en algunos casos lo sean, pero la ebullición de generación del conocimiento, y eso se le puede preguntar a nuestros alumnos y a los alumnos extranjeros que deciden venir a hacer pasantías a la Universidad de Buenos Aires, a PUAN, a la Facultad de Filosofía y Letras o a otras facultades, y quedan maravillados por el nivel de discusión, por el nivel de participación de los alumnos, etcétera. Entonces yo no tengo dudas. Eso no quita que haya algunas universidades privadas que tengan buen nivel. Lo que me preocupa es que muchas de ellas se nutren de los profesores formados en las universidades públicas y les pagan un poquito más para compensar por ahí los bajos salarios que tienen las universidades públicas. ¿Hay un símbolo, de, para tu gusto, de excelencia universitaria en el mundo a seguir? Yo leí algo que decías, por ejemplo, al cabo de tu paso por Oxford, ¿no? Que el ejemplo de la, que te dejó como ejemplo lo que es la escuela inglesa en contrapartida a la norteamericana. Más que nada en la investigación, ¿eh? Porque, ¿en qué se diferencian los yanquis y los ingleses en eso? Bastante. Sí, yo tengo claro en qué, pero no en, no en universidad. Bueno, en general, la escuela de investigación inglesa es muy centrada en pensar mucho qué preguntas hacer y cómo responderlas, y en grupos medianamente chicos. En Estados Unidos los grandes laboratorios de investigación tienen un jefe y 20 postdoctorandos o 25. Funcionan más bien como ejército en el cual si algún soldado cae por el camino hay otro para reemplazarlo, o incluso compiten entre sí los mismos soldados del mismo laboratorio. Entonces esa metodología casi industrial y poco diría poco de relación humana uno a uno de hacer la ciencia, a mí no me atrae. ¿Y la inglesa en particular te parece una muestra de excelencia? Como o alguna europea, no sé. Como hacer ciencia, sí. Como universidad, la Universidad de Oxford obviamente es una universidad de super elite, ¿no? Es un modelo elitista, no tiene nada que ver con el modelo que yo defiendo en la Argentina, que es un modelo público, masivo, gratuito, abierta en la base. ¿Qué pasa si un... ¿qué pasa si un inglés o un yankee te dicen a nosotros con Oxford, Harvard, etcétera, nos va bien? Con este modelo nos va bien. No sé qué significa que les va bien. Ahí está. No tengo idea qué significa que es que les va bien. Que son la punta del mundo desarrollado. En todo caso, como envidio de las universidades masivas públicas y gratuitas a la UNAM. Y eso, a la de México. Eso que ellos se quejan mucho, y con razón seguramente, pero es una universidad que tiene una infraestructura edilicia y una infraestructura de investigación muy superior a la nuestra, donde la universidad tiene un papel importante en la política del país. De hecho, el rector de la universidad es como si fuera un ministro y es un personaje prestigiado y prestigioso e influyente en la política. Kornblit publicó más de 90 trabajos en revistas internacionales con referato. Ha dirigido 13 tesis doctorales y dictó numerosas conferencias por invitación en casi todo el mundo. ¿Quién piensa la universidad en la Argentina? No sé. La noche de los bastones largos, en la década del 60, el onganiato, la represión, es señalada, digamos que casi unánimemente, salvo por la derecha, probablemente ya hasta ni siquiera, como un punto de inflexión respecto de lo que era el desarrollo universitario público en la Argentina y lo que significó el exilio de los científicos, de las mejores cabezas de este país. ¿Están así? Como punto de inflexión histórico, por supuesto que lo fue, porque fue una dictadura que atacó a la inteligencia, atacó a la cultura, atacó a la universidad, aunque todos sabemos que la dictadura de Onganía, Levinson y Lanusse terminó siendo una dicta blanda comparada otra, ¿no? Sí, sí. Pero sí, fue sin duda un punto de inflexión. Pero no debemos olvidar que la universidad que se destruyó en el 66 era una universidad posterior al 55, o sea, una universidad basada en una proscripción del peronismo, en digamos, sí, muchos valores científicos, sin duda, pero de menor apertura política y menor osadía hacia aspectos populares que la que tenemos, por ejemplo, ahora. Ahora, ¿qué pasa? Es en cuanto a lo que significó el 66. Lo que me parece perjudicial es dormirse en pensar que la excelencia académica solo existió antes del 66. Nosotros nos encontramos hoy en día, y no hablo solamente de la Universidad de Buenos Aires, me puedo referir a la Universidad de Córdoba, de Rosario, de Bahía Blanca, de Cuyo, de Tucumán, con muestras de muy buena producción científica que, si fuera cuantificable por en proporción al número de profesores o de investigadores, no sé si no es superior en calidad a la que había antes del 66. Ahora que dijiste, porque hemos tenido muchos años de apertura democrática que ha permitido una cierta evolución también de la composición también etaria de la universidad. Te decía, ahora que hablaste de eso, de lo que se produce, ¿no?, científicamente, ¿hoy qué se investiga en la Argentina, en tu área, obviamente, en la biología, en la química? Mira, hay la bioquímica y la biología molecular tienen una buena tradición en la Argentina, porque nosotros tuvimos la escuela de fisiología fue la escuela de Bernardo Usay, la escuela de biología celular fue la de Eduardo de Robertis, y la escuela de bioquímica fue la de Luis Leluar. Son tres figuras fundamentales y que han formado escuela. Y esas escuelas, en parte, fueron quebradas en el 66, pero lograron recuperarse. Entonces, lo que se investiga es aspectos básicos de la fisiología, pero relacionados en algunos casos con, por ejemplo, enfermedades que tienen que ver con nuestro país y nuestra región. Por ejemplo, la doctora Andrea Gamarni, que estudia la biología molecular del virus del dengue, de la cual se sabe muy poco. Muchos investigadores estudian la biología molecular del Trypanosoma cruzi, que causa el mal de Chagas. Se estudian problemas que tienen que ver, obviamente, con la generación de organismos genéticamente modificados, como plantas transgénicas, que puedan ser resistentes a virus o a insectos, o a poder ser cultivadas en lugares distintos de los que normalmente se cultivan. O sea que hay muchas investigaciones que están relacionadas con, digamos, con realidades de nuestra región. Pero también hay investigaciones básicas que se podrían hacer en cualquier parte del mundo. Pero acá voy a parafrasear a Usay, que era un hombre de derecha, pero sin embargo eso no lo eximía de decir cosas muy inteligentes, y que es algo medio obvio. La ciencia es internacional, pero los científicos tenemos país, tenemos lugar. O sea, yo puedo investigar algo que no tenga nada que ver con la realidad argentina, pero sin embargo soy un hijo de este país y contribuyo a este país haciendo eso que podría hacer en otro lado, aquí. No me parece que... Lo importante es el compromiso del científico, no tanto si el tema que investiga está íntimamente relacionado con la solución de un problema del país. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. El investigador y científico Alberto Kornblit está en Decime Quién Sos Vos. Eso me lleva a una pregunta de respuesta probablemente obvia para el que escuche, pero de todos modos, esto implica que la ciencia no es neutral. La ciencia no es neutral, pero menos neutral es el uso de la ciencia. O sea, la ciencia, los científicos no son neutrales. La ciencia es algo que puede pasar por no estar definida por quienes la practican, pero quienes la practican no son neutrales. Un científico, si descubre algo que sabe que es potencialmente dañino, que puede ser usado en contra del pueblo, por ejemplo, tiene el deber moral y ético de advertirlo y de controlar que eso no se le escape de las manos. No puede decir, no, yo descubrí algo y ahora esto fue usado para matar gente y yo no tengo nada que ver. Me parece que el problema de la no neutralidad está en los científicos, no en el objeto de estudio o lo que se le averigüe el objeto de estudio. ¿Cuánto se pasa estudiando un tipo como vos? ¿Cómo es un día? Claro, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Qué te pasas? ¿8 horas? ¿10 horas? No sé, ¿20 horas encerrado estudiando? No es que estoy encerrado. A ver, yo tengo un grupo de investigación que está formado por estudiantes de doctorado y postdoctorandos, técnicos y estudiantes de grado que también están haciendo investigación. Ese grupo tiene unas 10 personas. Yo llego a mi laboratorio en la Facultad de Ciencias Exactas a la mañana y trabajo en mi oficina. Y los recibo y discutimos experimentos, discutimos resultados, elaboramos pedidos, escribimos trabajos, en fin. Mi trabajo es mucho en relación con la computadora. O sea, yo engaño a mi mujer con la computadora. Estoy todo el día... ¿Lo sabe? Sí, lo sabe porque tengo otra computadora en casa y me ve engañándola. Hoy leía, escuchaba una frase de Groucho Marx. Pero digo, respondí en el hecho de que, y sumado a eso están reuniones de gestión del departamento, del instituto, qué sé yo, y está la docencia, que para mí es una pasión, porque yo creo que la docencia universitaria también forma parte del compromiso ético y político del profesor universitario. No se puede recluir solo en su investigación y no compartir ese privilegio que tiene con los alumnos. Y nosotros enseñamos alumnos de primer año. Te decía la frase de Groucho Marx, que lo importante de las novias y las esposas es que no se conozcan. Pero en este caso entonces no es un engaño. No es un engaño. Alberto Kornblit es premio Bernardo Houssay del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en 1987. Es premio LALSEC de la Fundación Florencio Florini en 1998. Y es profesor visitante de la Universidad de Guelph en Canadá. Quiero volver a la penúltima respuesta, o se me ocurrió la pregunta, en torno de algo que no se te escapa de las manos. ¿Vos estás en contra de la clonación de seres vivos? No de seres vivos, de humanos. De humanos, sí, perdón, de humanos. Me corrijo, sorry. Sí. No, porque se clonan vacas, cabras, todo tipo de animales y no tengo ningún problema con eso. Está bien. ¿Y con los seres humanos por qué? Bueno, en realidad, en el fondo de mi corazoncito tampoco tendría muy ningún problema porque sería un método de reproducción asistida como podría ser cualquier otro. Lo que pasa es que... No. Por lo que sabemos hasta ahora, es biológicamente inseguro. O sea, si se practicara, daría un número no despreciable de embriones mal formados, lo cual eso es inadmisible en un método de reproducción asistida. Por otra parte, pienso que no hay ninguna necesidad, ni social, ni médica, ni psicológica, de clonar humanos. Pero si se clonaran humanos, serían bebés como cualquier otro, que tendrían que pasar por el útero de una madre, nacer, ser queridos, vestidos, educados, amados, odiados, castigados y controlados como cualquier otro ser humano. O sea, no tendría ninguna diferencia. Bien, segunda pregunta ligada. ¿Y vos crees, más allá de lo que crees, que acaso la ciencia es parable en ese sentido? A ver, hay medidas para evitar que la ciencia sea utilizada, digamos, por sectores con intereses espurios. Las medidas objetivamente expresadas me podrían quedar claro, pero... No, las ¿cómo medidas... ¿Cómo controlas que se escape un loco genial? Las medidas fundamentalmente son que, vuelvo a repetirte, que el científico no se quede en la torre de marfil de su laboratorio, sino que tenga un contacto con la sociedad, que explique lo que hace y lo que hacen otros y los peligros y las fantasías que hay sobre lo que se hace y lo que hacen otros. Por ejemplo, el otro día Craig Venter, que es un empresario venido a científico, saca un trabajo en el cual dice que generó vida artificial. Si vos lees el trabajo, el trabajo no dice eso, pero los diarios y él dicen eso. Entonces, yo personalmente salté, miren, no generó ninguna vida artificial. No es que eso sea imposible hacerlo, no se ha hecho todavía, algún día se podrá hacer. No lo pero, hizo esto. Pero que, lo que él dice no lo que hizo, esto que anunciaron los diarios. No lo hizo. Lo que él hizo es tomó una bacteria, que es una célula viva, le sacó su propio ADN y le trasplantó el ADN de otra bacteria hecho en el laboratorio y la convirtió en esa otra bacteria. Está fenómeno, es muy lindo, buenísimo, tiene muchas perspectivas de aplicación, pero eso no es generar vida artificial y mucho menos play God, ¿no? Jugar a ser Dios. Entonces, bueno, la función del científico también muchas veces es desmitificar falsas expectativas y falsas ideas catastróficas respecto del poder de ciertos descubrimientos científicos. Y me parece que en la Argentina también tenemos una pequeña ventaja al respecto. Los tres diarios más importantes, en orden de preferencia, Página 12 y después los otros dos, tienen secciones de ciencia, tienen secciones donde popularizan o ponen en términos sencillos lo que se encuentra aquí adentro y afuera, y eso me parece que debería generar una opinión crítica informada sobre las realidades y mitos de la ciencia. Si vos me preguntás si es parable, bueno, sí, el gobierno de Truman decide tirar la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki y tiene la anuencia de los científicos, no, eso es imparable. O no se pudo hacer nada en los movimientos de la paz para pararlo. Más aún, a mí lo que más me entristece es que hay gente que piensa que eso estuvo bien hacerlo. En 2003, Alberto Kornblit ganó el premio Conex de Platino en la categoría Citología y Biología Molecular. Vos sos cinéfilo, ¿no? Sí. ¿Te enseñó algo el cine de la ciencia? No, me enseñó de la vida, pero yo recomiendo a los alumnos de la materia de Introducción a la Biología Molecular y Celular unas 10 o 15 películas que tienen que ver con el contenido de la materia. ¿Qué le recomienda? ¿El gabinete del doctor Caligari? No, esa no, esa no. Y la banda siguió tocando, la historia del científico Ehrlich, Parque Jurásico. Recomendaría ahora Avatar. Avatar es una película que tiene mucha. A mí no me gusta la ciencia ficción, pero la parte ciencia de la ciencia ficción que tiene Avatar es muy interesante. Bueno, sí, hay varias películas. ¿Vos qué estás investigando y para qué sirve lo que estás investigando? Bien, yo investigo... Ahora, ¿no? Ahora, sí, pero es lo que venimos haciendo desde hace unos 15 o 20 años. O sea, estamos haciendo siempre el mismo tema y ahondando cada vez más. Nuestras células tienen genes, que son segmentos de ADN. Sí. Cada célula tiene unos 25.000 genes. Históricamente se suponía y se sabía que cada gen tiene la orden para fabricar una proteína. O sea que habría 25.000 proteínas distintas. Esto no es así porque en la década del 80 se descubrió que cada gen tiene la posibilidad de fabricar más de una proteína. Puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro distintas, 20 distintas. Eso ocurre por un mecanismo muy particular que no puedo explicar sin hacer un dibujo, por lo tanto no lo voy a explicar. Bastante que te estamos siguiendo. Entonces, ¿cómo hace cada gen para poder fabricar más de una proteína? Las proteínas son los laburantes de la célula, son las que hacen las cosas. Bien. Y el gen es el que tiene la información. Bien. Entonces, yo estudio cómo se regula eso, y esa regulación tiene que ver con cómo las células se diferencian. Por ejemplo, en el embrión vos tenés un grupo de células que son todas iguales, pero cuando el embrión se va desarrollando, unas son hígado, otras son cerebro, otras son punta del dedo gordo del pie, etc. Esa diferenciación celular implica regulación de ese mecanismo que hace que cada gen pueda codificar más de una proteína. Y eso es en la regulación normal, pero hay alteraciones de la regulación. Esas alteraciones producen enfermedad, en particular cáncer. Entonces yo estudio mecanismos que están relacionados con la generación de células normales y de células cancerosas. En 2010, Alberto Kornblit recibió la Medalla del Bicentenario y fue nombrado miembro del Editores Revisores de la revista Ciencia. ¿Qué te asusta de la ciencia? Algunos científicos. Bueno, y no además sé. ¿Te asusta algo en particular de la materia, de la ciencia? No, porque tampoco la sacralizo. No la pongo en una... O sea, es una actividad que me gusta mucho y que tiene múltiples maneras de abordarse y que la manera en que la abordamos con mi grupo nos produce felicidad. Y también produce felicidad la enseñanza de la ciencia de la gente que no tiene formación científica. O sea que